Esta es la transmisión en directo de la expedición en busca del mitológico ser que acabó con el aburrimiento y que fuera conocido como el rompehuesos. Los investigadores nos comunican que nos estamos acercando al lugar donde se encuentran los restos del monstruo. ¡Pero cuidado! ¡Hay movimientos extraños! ¡Algo sale de la tumba! ¡Cuidado! ¿Quieren bailar? ¿Quieren mover el esqueleto? ¿Pero y con quién? ¡Con el rompehuesos de la barra! Bailando, todos gozando, y empieza la noche, la fiesta,